mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre por la M690 y en su operación técnica el compañero Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra operadora Natacha Bianchi. ¿Sabes qué? Podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar y a nuestra línea telefónica al 3533-1744. También sabes que podés volver a escuchar este programa en su repetición los martes a las 13 horas, los martes a las 12 horas, los sábados a las 13 horas y los domingos a las 17, ¿sí? Siempre por www.laretaguardia.com.ar. Luis. Cristina. Llueve. Llueve. Es de no creer, todos los lunes, o nos vamos o volvemos con lluvia. Hoy creo que llegamos y nos vamos con lluvia, ¿eh? Y sí, estoy un poco cansado ya de la lluvia. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que aguantar. Hay frío. Que aguantar tantas cosas. Bueno, hoy tenemos un programa con muchas informaciones, por suerte, como siempre, con música, cuestiones de la ciudad. Vamos a entrevistar en un ratito, si es posible, al doctor Donato Spacavento y vamos a volver a hablar con él el tema de la violencia en los hospitales, porque es un tema impuesto en esta semana. El jueves hubo paro en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un episodio del sábado anterior con una médica del Hospital Fernández. Vamos a hablar de esta película del viernes de Universo Diverso sobre la diversidad en la niñez, así que esto también. Hablaremos algo de la lactancia materna y dónde damos la teta y estas cuestiones, pero de la importancia de la lactancia materna. Tendremos dos ciudadanos ilustres de la Ciudad de Buenos Aires que recordaremos. Uno es Lito Nevia, que fue su cumpleaños, y otro es Osvaldo Pugliese, porque es la fecha que nos recuerda su fallecimiento, ¿verdad? Y también sobre la ciudad, si nos queda tiempo, comentarles que se está intentando poner el nombre de Carlos Jáuregui a la estación de subte inaugurada de la línea H, ahí por Santa Fe y Pueyrredón. Así que después lo vamos a conversar también. Así que bueno, muchas informaciones, Luis, mucho para ir contando. Y si a Nati le parece, hacemos un pequeño corte. Si quiere ya ponemos alguna pauta y volvemos enseguida ya, ¿sí? Oíd. Mortales. Entre todos, podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón. Cubrirte con el antebrazo si tosés o estornudás. Y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos en Oíd. Mortales. Y yo les comentaba que, bueno, ya habíamos hablado el lunes pasado, de que este próximo viernes, viernes 29 de julio, a las 7 de la tarde, va a haber un cine debate sobre la niñez trans, Mi Vida en Rosa. Desde el área comunitaria de la Casona de Humahuaca, junto con el equipo de diversidad del Centro de Salud 11, es un centro que depende del Hospital Ramos Mejía, en la Ciudad de Buenos Aires, está ahí en Gallo y Córdoba, a la vueltita de la Meguino, ¿sí? Nos proponemos, a través de este proyecto, Cine Debate Universo Diverso, abordar preguntas como: ¿cómo acompañamos las diversas formas de niñez? Cuando un niño siente que está en un cuerpo que no le tocó, ¿qué hacemos? Si un niño expresa que es niña o viceversa, ¿cómo actuamos? ¿Qué decimos? La propuesta es repensar nuestros roles a través de esta película, que es Mi Vida en Rosa, que es una película francesa que dura 120 minutos, y esta actividad es no arancelada y a la gorra simplemente para sostener el espacio de la casona cultural Humahuaca. Así que los esperamos este viernes 29 de julio ahí en la casona de Humahuaca. Ahora exacta la dirección no la tengo, pero si la googleás la encontrás. Es este viernes a las 7 de la tarde. Es una actividad que es a la gorra. Veremos una película francesa, Mi vida en rosa, y sobre ella después parte de la gente del CESAC 11 de salud y derechos del área cultural de la casona, más la gente del el equipo de diversidad del CESAC 11, ¿sí? Tengamos en cuenta que el CESAC 11 siempre ha tenido actividades muy interesantes en función de la población trans, ¿sí? Los la talleres. La casona de Humahuaca está en Humahuaca 3508. Bien, Luis, qué atento. En el barrio de Almagro. Buenísimo. El teléfono es 4862-5369. ¿Sí? Y si quieren mandarle algún correo, además de poder entrar www.casonahumahuaca.com.ar, también su correo es casonahumahuaca@yahoo.com.ar. Bien. Y ahí van a encontrar todas las actividades que se realizan, entre ellas, bueno, esta también que vos estás comentando, ¿verdad? Sí, yo en esta no creo que pueda esta vez acompañarlos, pero yo he estado en otras actividades y realmente son excelentes. Es un lugar divino, divino y muy, muy, muy amigable, muy ameno, muy lindo. Así que, bueno, si tienen la oportunidad de este viernes ir, no dejen de hacerlo porque la verdad que está muy bueno. Y no es que esto sea destinado a personas trans, esto es para todos nosotros, que de repente podemos encontrarnos con un niño que puede ser un paciente, puede ser un sobrino, puede ser un hijo, un nieto, que siente que no está en el cuerpo que él se siente identificado, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que este viernes sea una actividad linda como siempre nos acostumbran a dar en este espacio de la casona de Humahuaca. Nati, ¿tenés ganas de poner un temita de Lito Nevia, del No importa la razón? ¿Lo tenés por ahí, por esas casualidades, vos que sos tan, tan buena? ¿Por qué te fuiste? No importa la razón, porque te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de y Lito canta No importa la razón. Lito Nevia cumplió años ahora el 21 de julio. Cumplió nada más ni nada menos que 68 pirulos. Qué me conturce, ¿eh? Un capo. La verdad que el nombre original de Lito es Félix Francisco Nevia Corbacho. Nació en Rosario, obviamente. Bueno, y más. De más está decir que es cantante, compositor de rock y demás. Tiene unos temas. Yo, en realidad, había elegido para hoy un tema que era Rosemary. Pero bueno, ayer estuve invitada con el doctor Spacavento en el programa de él y me puso Rosemary y dije, bueno, no lo puedo volver a poner, como que ya aunque me encanta, es uno de esos temas que a uno le dan ánimo para entrar a trabajar un día a la mañana temprano. Y pero este también me gusta, es así como romántico, ¿no? No importa la razón por qué te fuiste, así. Y creo que no se fue y está con nosotros ya en comunicación el doctor Donato Spacavento, ¿es así, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pero, ¿cómo está? Muy bien. Está un poquito bajo el retorno, no lo escucho muy bien. Pero, a ver, vamos a pedirle a nuestra maga que se llama Natacha. Natacha la está rompiendo porque está subiendo el volumen. ¿Viste? Es una genia esta Natacha. Genia. ¿Qué tal? Rosemary, cantemos. Y, pero, porque ayer ya lo puso usted, doctor, entonces yo dije, le voy a poner otro tema de estos románticos que yo sé que a usted le gustan. Sí, a mí me gusta. No importa la razón, es un temazo. Soy un romántico. Y está muy bien, y me parece muy bien. No me fue muy bien, pero soy un romántico, la verdad. Ya que a esta altura mucho más no se puede ser, ¿no? Sí, claro. ¡Ay, Luis! Sí, es el solo sexualismo. Ah, sí. Claro. Eso que hablábamos ayer. Justamente, el solo sexualismo. Pero es increíble, perdón, ¿no? Que haga esta introducción de un tema que fue el rebote en las redes sociales, en mi Facebook, fue increíble lo del solo sexualismo. Bueno, dijimos constancia que ayer, entre las 17 y las 19, en el programa Chequeo General del Doctor por Del Plata, uno de los temas fue qué son los solos sexuales, si estábamos de acuerdo, no estábamos de acuerdo, en qué edad aparecían. Bueno. Es un temón, la verdad que es un temón. Uh-huh. Sí. Es un tema que hace a la salud también. Claro que sí, claro que sí. Y que a lo mejor es consecuencia de la salud o no, digamos, ¿no? Pero uh-huh. pero que está muy vinculado a la salud. ¿Por qué lado? ¿Por cómo qué andamos? Lado bien. Bien, queríamos volver a hablar con usted, con vos, no sé cómo, bueno, acerca de este tema que nos pasó la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires, otra vez episodios de violencia, la respuesta fue un paro sin presencia y sin firma en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué hacemos con esta violencia? ¿Es solamente una cuestión de poner más policía? No. Hay dos cosas en la noticia, me parece, ¿no? Humildemente uh-huh. digo. Hay dos cosas. Primero, que Gilardi, el presidente de la Asociación de Médicos Municipales o la Asociación de Médicos Macristas, se podría decir, digamos, casi la AMM la transformó en la Asociación de Médicos Macristas, aunque muchos de los afiliados no son macristas, pero uh-huh. él la ha transformado en eso. Cada vez que tiene una elección, como tiene el año que viene, muy reñida y muy probablemente, y espero honestamente por el bien de la salud de los médicos, no gane nuevamente Gilardi, y siempre empieza un año antes a generar un clima de que él es el abanderado de los derechos de los médicos. Uh-huh. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener de acá a fin de año muchas expresiones y muchas manifestaciones de Gilardi defendiendo, entre comillas, la seguridad de los trabajadores de la salud y de los médicos, fundamentalmente. Bueno, de hecho, ayer estuvo en la mesa con Mirtha Legrand. Bueno, por eso. Es un hombre del macrismo. Yo creo que está hasta a la derecha de Macri. Digamos, creo que Macri es Ho Chi Minh al lado de Gilardi. Y que va, y con tal de quedarse encaramado en el poder de las asociaciones médicos municipales, que tiene muchos negocios, de los cuales habría que algún día investigarlos bien, el seguro y otras cosas, Gilardi siempre un año antes empieza a generar la campaña de la seguridad, de los problemas de seguridad en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Punto uno es ese, ¿no? Quiero aclararlo. El más importante es que hay problemas de inseguridad para los trabajadores de la salud en los hospitales de la ciudad y de todo el país. Sí. Porque eso también hay que decirlo. Todo el país hay problemas de seguridad. ¿Por qué hay problemas de seguridad? En mi opinión, que trabajé en varios hospitales, es porque no se invierte en la seguridad, en sistemas de seguridad de hospitalaria. No se invierte en sistemas de seguridad hospitalaria. Un sistema de seguridad hospitalaria no es policía. Está lejos de ser la policía la solución, sino que es un sistema. Y un sistema está compuesto por varios dispositivos. Un dispositivo es la circulación de la gente, por dónde debe circular el público y por dónde deben circular los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, todos tienen que estar identificados con credenciales, con nombre y apellido, aparte de eso forma parte de la ley del derecho del paciente, cosa que en ningún hospital, yo creo que en ningún hospital tienen credenciales con nombre y apellido, lugar de trabajo y servicio. Así han habido también violaciones, como hubo hace unos años en el hospital Argerich, de un hombre que no era médico y que violó a una mujer embarazada, porque se puso un guardapolvo, violó a una mujer embarazada en un montacarga. Eso está denunciado, salió en los medios de comunicación. Lo cual, la credencialización es fundamental, es otro aspecto fundamental. Otro elemento es la educación en atención al público por parte de todos los trabajadores de la salud. Porque los trabajadores de la salud tienen que poner la cara de la no inversión del Estado, y cuando digo esto quiero ser claro, no, el macrismo es casi el emblemático, digamos, de la transferencia de lo público a lo privado, aún en salud también, sutilmente, pero también en los hospitales nacionales, provinciales, mire, municipales. Yo estuve en Esquel estos días, y la verdad que vi, la primera vez que vi un hospital público, hacía mucho que no veía, que parecía que era digno, un hospital digno, el Hospital Zonal de Esquel, sí. Lo quiero nombrar y citar, un hospital público, totalmente público, donde digno, con hotelería digna, limpio, y todo estatal, nada privatizado. Ni los servicios de limpieza tenían privatizado. Impecable, con un proyecto estratégico impecable. O sea que se puede hacer las cosas cuando se tiene la salud como una prioridad y cuando se intenta esa prioridad darle forma, y para eso hay que invertir dinero. Claro, ahora, Dorato, justamente, invertir dinero. En el caso de los hospitales públicos de la ciudad, que yo lo veo, hay personal de seguridad privada en un ámbito que es público. Yo el otro día asistí a una reunión que dio el viceministro de Seguridad de la Ciudad, D'Alessandro, ¿no? Sí. Y justamente le comenté eso y le hice esa pregunta. Por supuesto fue al final, no me la contestó, la evadió. Pero yo digo, ¿por qué un organismo público y un hospital público tiene que tener seguridad privada, que además tengo entendido que tampoco puede actuar sobre las personas, sino actúa sobre los bienes que quizás se puedan llevar? Yo estoy de acuerdo, digamos, con vos, digamos, en el principio ideológico, digamos, en el principio y en los valores que estás defendiendo y que estás explicitando. Pero también digo, con mi experiencia, ¿no? Poca experiencia, mucha, valorable, digamos, se puede hablar de cualquier forma, que la Policía Federal y la Policía Bonaerense o la Policía del Estado tampoco es una garantía. No, eso estamos de acuerdo, digamos, eso estamos de acuerdo, obvio, sí. Porque la verdad que a lo mejor es más controlable, si hubiera honestidad en los funcionarios de los hospitales, es más controlable una empresa privada de seguridad, te lo digo con toda honestidad y a pesar de lo que defendí toda mi vida, ¿no? Por eso lo pregunto. Es más controlable una empresa privada, que vos tenés un gerente general, un dueño del cual dependen los cuidadores, y no la Policía Federal, que se te aparecen cinco monos que no sabés quién es quién. Me ha pasado que venían, que todos los días venía uno distinto, un responsable distinto, el jefe de zona, el subcomisario, el en Posada, por ejemplo, el de la región, y cada uno decía cosas distintas. Claro. Lo cual, digamos, no estoy diciendo con esto que sí o sí soy un dogmático de la privatización de la seguridad, pero creo que no hay que descartarla en algunas circunstancias, y además creo que la Policía Federal ni la Policía Bonaerense son garantías de pureza y de honestidad, digamos. No son todos, no es la institución, como siempre decimos, pero la verdad que cuando hay problemas no están o están pocos. Hay otros casos que sí. Pero ese es el tema. ¿Por qué hay pocos? ¿Por qué están mal formados? ¿Por qué el Estado no se hace cargo? Bueno, por el problema de la Policía Federal, la policía en general, digamos, es un también una herramienta de choque de los gobiernos, ¿no? Sí. Y una herramienta de poder. Otra cosa que tiene que ver en los hospitales, que nosotros lo habíamos puesto instaurado en el Hospital Posadas, es un equipo de abogados que especialistas en conciliación, en negociación, donde puedan sentarse a poner a los pacientes en conflicto con el trabajador de la salud, y a través de reuniones se puedan aliviar y bajar las tensiones. Incluso entre los mismos trabajadores, entre los trabajadores que tienen más poder con los que tienen menos poder. Los que tienen más fuerza de choque, que a veces no son los que tienen más jerarquía, sino que a lo mejor los camilleros, digo entre comillas y que nadie se ofenda, pero a lo mejor los camilleros o los del mantenimiento funcionan de una forma que tienen actitudes vandálicas o actitudes violentas y que ejercen esa violencia sobre otros trabajadores de la salud en el mismo hospital. Eso pasa en el Posadas, eso lo digo con toda responsabilidad. Te patotean algunos trabajadores que son una minoría, pero son una minoría que están hiper excitados por distintos motivos, mientras los otros tienen una actitud pasiva y son patotas, verdaderas patotas dentro del hospital. Claro. Y no son todos, ni muchísimo menos, pero hay grupos que trabajan y funcionan como patotas y vandálicamente. Y potencian a su vez a las personas que por ahí están mal atendidas o tienen que esperar mucho. Bueno, lógico, y te lo incitan a que vayan y los usan políticamente para apretar a las autoridades que van en contra de sus propios negocios o corruptelas. Claro. Esto pasa en los hospitales. Yo creo, la verdad, que después de trabajar en salud pública muchos años, en hospitales, creo que hay que ir tender a hospitales chicos, que no hay que hacer mega hospitales. Los mega hospitales son incontrolables, son inmanejables. Hay que ir a hospitales chicos, hospitales de donde se instale una educación sobre violencia institucional y donde se invierta, además de insumos, porque el problema cuál es, la gente se queja porque no hay médicos, porque no o se rajaron o se están por rajar o no hay recurso humano, no hay inversión en recurso humano, porque hay lista de esperas, porque hay lista de espera para las cirugías, para la atención en consultorio externo, porque los hospitales funcionan hasta las 2 de la tarde con todas las ganas, en todo el país. Y en esto quiero ser honesto intelectualmente. Si bien yo tengo una posición crítica, claramente crítica, con respecto a las políticas de salud del gobierno de la ciudad y lo que se está viendo un poco también del gobierno nacional, en este momento debo decir que esto también pasaba antes. Claro. No, sería un hipócrita si digo, no, antes estaba todo bárbaro. No, antes no estaba todo bárbaro. Pero, con respecto a los hospitales, antes no estaba todo bárbaro. Pero, hubo grandes políticas de salud en la década, digamos, del gobierno peronista, pero también hubo grandes déficits y faltaron hacer un montón de cosas. Pero en una etapa, vos fuiste ministro de salud en el gobierno de la ciudad. Sí. ¿Se veía, es un problema social, se veía tanta violencia como últimamente? Sí, siempre hubo violencia en los hospitales públicos. Sí. Sí, y cuando hay crisis, digamos, y te digo una cosa, la que se va a venir, sí, porque en estos hospitales desfinanciados, en estos hospitales con carencias, con falta de insumos, con falta de recursos, humanos, biomédicos, y mala hotelería también, donde conviven con insectos, ratas y demás. Cuando la clase media tenga que ir a esos hospitales porque pierde el trabajo, porque no puede pagar, al perder el trabajo pierde la obra social, porque no puede pagar la prepaga porque no hay control, este gobierno no controla los valores de las prepagas, y tenga que ir al hospital público y lo encuentre en ese estado, ahí agarrate Catalina, ¿eh? Yo siempre lo digo, lo he dicho siempre, tengo la tranquilidad ética de haberlo denunciado y alertado. La inversión en los hospitales públicos casi es para la clase media, es fundamental por estos momentos, estos ciclos antipopulares que suelen tener los países no desarrollados o en vía de desarrollo como el nuestro. Que en este momento, digamos, que cada vez más gente no va a poder pagar la prepaga y va a terminar en el hospital público. Claro. Y si mientras tanto el gobierno no financia y no invierte en los hospitales públicos, se van a dejar de ir a la clínica de la prepaga para ir a un hospital público que está desfinanciado con falta de personal y que atiende de 8 a 12. Tal y cual. Que para operarte una vesícula tardan 6 meses. Uh-huh. Entonces van a terminar, con perdón de la palabra, puteando al hospital público, a la salud pública, y en realidad es un tema político y de plan estratégico de un gobierno, ¿no? Uh-huh. Y otra de las cosas que ya pasaba, pero ahora se está, por lo menos nosotros lo estamos viviendo más cercano, es la cantidad de gente que vuelve a vivir en el hospital, en las salas de espera. Claro. Bueno, aparte... aparte de la situación social que se transmite, se traslada a la situación de calle de mucha más gente que uh-huh. se empieza a ver, también es cierto que este invierno ha sido más crudo y duro que otros años y que la gente ve en los hospitales, la gente en situación de calle, un lugar donde poder dormir y yo digo, con toda, también me hago cargo, vayan a los hospitales, la gente que nos está escuchando en situación de calle, vayan a pasar la noche a los hospitales, porque la hipotermia mata. Claro. Sí. La hipotermia mata y el hospital es público y está para... Vaya, cuídelo, duerma tranquilo y a la mañana levántese, deje el lugar limpio y vaya donde pueda, donde el Estado le pueda dar. Pero desgraciadamente ocupen los hospitales porque son hospitales públicos. No es el rol que tiene que cumplir el hospital, sin lugar a duda. Claro. Pero ante la emergencia la hipotermia mata y el frío que está haciendo mata. Y la gente y hay, no hay registro sobre la gente por hipotermia que está muriendo. Y eso es, si alguien nos está escuchando en situación de calle, vaya a un hospital, busque el lugar, acuéstese y deje limpio, use el baño para hacer sus necesidades, higienícese y a la mañana cuando el sol salga o cuando empiece a amanecer, cuando haga más temperatura, deje el lugar limpio y salga a caminar o vaya al lugar donde, insisto, donde el Estado le debe dar un refugio. Uh-huh. Bueno, Doc, muchas gracias, como siempre. No, a mí me encanta estos programas que tenemos nosotros de salud, porque la salud nunca está en la agenda política. Uh-huh. Y la verdad que hay tanto, tanto por hacer. Cuando uno va a otros países del mundo y ve la diferencia, ¿no? La diferencia uh-huh. que hay. Nosotros tenemos principios ideológicos maravillosos, que es la gratuidad y la universalidad de la atención. Sí. Pero falta tanto en el tema de... Falta tanto en el tema de también de hotelería, en el tema de atención, sí, de inversión. Sí. Los hospitales pueden funcionar hasta las 10 de la noche, tranquilamente. Tal cual, los sábados. Sí, claro. Consultorio los sábados, grupos, talleres. Sin embargo, no pasa sí. nada. Hay un tema que ustedes van a tener que tratar el próximo lunes, le propongo, si quieren. A ver. Que es el tema del fallecimiento del bebé en Neuquén. Sí. Sí. Que es todo un tema ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque yo le dejo yo soy un defensor acérrimo, digamos, del parto humanizado, pero institucionalizado, ¿eh? Claro. Sí, es un tema. No creo en ninguna teoría modernosa ni hiposa de hacer el parto en la casa. Así pasan estas cosas, ¿eh? Sí. El parto sí, tiene sí. que ser humanizado, fundamental, sin violencia obstétrica, pero institucionalizado. Uh-huh. Está absolutamente demostrado. Hay evidencia científica tipo A1, que es la de máxima veracidad, que uh-huh. la mortalidad aumenta neonatal y materna, aumenta en el parto domiciliario. Uh-huh. No jodamos con eso, sí. que no se hagan los modernos, que no se crean que son más naturales porque hacen el parto en la cama matrimonial y el marido la hace porque pasa esto, y una muerte de un chico evitable, la verdad que es un horror, pero sí, es un horror sí, desde todo punto de vista. Y yo tal creo que cual, hay que ser muy serio en esto y hay que dar la discusión con quien sea. Yo sé que en las redes también me putean bastante por esta posición de alguna gente así jipona, pero bueno, yo lo digo como médico y aparte tengo la evidencia científica y estudios, y desgraciadamente, muy desgraciadamente, el caso de esta chica, sí, de este bebé, digo, que falleció por un parto domiciliario. No hay debate, yo estoy viendo en este momento en silencio, me salgo de ustedes, C5N, que dice el debate por los partos domiciliarios. No hay debate. No, no hay debate, claro. No debe haber partos domiciliarios. Pero yo creo que alrededor del parto domiciliario también algún grupo estaba haciendo algún negocio, ¿eh? Pero seguro, el parto domiciliario, el parto en el agua, esos partos, esos partos han tenido modas. Atrás de la moda hay un dinero. Pero seguro, sale tres veces más, cuatro veces más que un parto en un sanatorio, en una obra social, que no tienen que pagar nada. Tal cual. Esos son partos privados, ninguna obra social y ningún sistema público le cubre un parto domiciliario. No, en absoluto, es así. No sé, doctor, si usted se emociona, se apasiona, pero acá nuestra amiga Natacha le estaba poniendo un tema de despedida. A ver, un tema, ya me quiere despedir, Natacha. Pero no sé si se dio cuenta. Me abandonan siempre. Yo sé, Rosemary, que tú, Rosemary, aún no eres mujer. Yo también tengo producción y tengo acá operadores. Usted lo tendrá Pizano, pero... Qué grande, Pizano no es el mejor, ejemplo, pero este es un tema de Lito Nevia que es, como usted decía, es para empezar el día, a mí me pone muy arriba este tema. Sí, totalmente. Aparte me hace acordar a los carnavales de comunicaciones, cuando iba a Siete Grandes Baile 7. ¿Cómo no nos vimos? Sí, yo iba a bailar los bailes de comunicaciones. Qué grande comunicación. Con Lito Nevia, yo iba con el 405, el colectivo. Sí. Que ya no existe más. Bueno, doctor Espacavento, bueno, gracias como siempre. Muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y nos seguimos, siempre estoy a su disposición. Nos seguimos muy escuchando. Amables y generosos conmigo. Y la verdad que me gusta mucho participar en La Vida Mortales, que es un programón. Bueno, y nos seguimos escuchando en Chequeo General por Radio del Plata. Bueno, un beso grande. Un beso. Saludos, chau, un abrazo. Chau, chau, gracias. Chau, hasta luego. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto... Y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria y el amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Oír Mortales. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Oír Mortales. Seguimos en Oír Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Tenemos mensajitos de algunos oyentes y saluditos que les mandamos a María y a Carolina que nos están escuchando, María y Carolina Zunino. Así que un beso para ellas que sabemos que están ahí. Luis, Habíamos estado, bueno, hablando de Lito Nevia, habíamos estado escuchando música, después si tenemos tiempo podíamos escuchar otro tema o no, no importa. Pero creo que, digamos, yo lo que quería era como dejar en claro que Lito Nevia en el año 2002 fue declarado ciudadano ilustre por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Uh-huh. Así que, bueno, tantos temas, como recién escuchábamos Rosemary o La Balsa, Solo se trata de vivir, Viento dile a la lluvia. Ese tema sería para hoy, ¿ves? Viento dile a la lluvia. Sí, con ese habría que despedirse. O sea, si ya venimos puteando por el tiempo, ponemos un tema de ese y ya la completamos. Tal bien. Cual. Bien. Sí, ¿qué me decías? No, siga. Yo quería comentar muy brevemente, porque esto ya salió también en todos los medios y demás, todo este episodio del piquetetazo a partir de esta chica en San Isidro, que, bueno, dos policías parece que la querían llevar presa y ella y al bebé por estar dando la teta. Mujeres. Sí, bueno. Que se ve que todavía no. Yo quiero recordar, para que el que quiera, que la ley 26.873 de lactancia materna, promoción y concientización pública, es una ley sancionada el año 2013 por el Senado y la Cámara de Diputados de nuestro país, en donde en su primer artículo dice que la presente ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes y niños de hasta 2 años. Así que, muchachos, vayamos a las leyes. Ley 26.873. Y en la próxima semana empieza en todo el país la semana, en todo el país y en todo el mundo, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Uh-huh. Este año el leitmotiv, digamos, de esta semana es clave para el desarrollo sostenible, ¿sí? Así que tengamos en cuenta que a partir de la semana que viene va a haber actividades en los distintos hospitales por la Semana Mundial de la lactancia materna, ¿sí? Uh-huh. Bien, eso cortito, digamos, porque nada, me parecía que era también otro de los temas que sucedió en la semana y que también en la ciudad y en las redes sociales, inclusive quienes no pudieron acercarse a alguna plaza del barrio al piquetetazo del sábado, bueno, subieron su foto por las distintas redes sociales, ¿sí? Bien. Bueno, yo, si querés, te voy a dar algunas informaciones justamente sobre la Ciudad de Buenos Aires. Dale, me interesa. Vos sabés que para los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el caso de los empleados profesionales de la salud, los docentes y otras áreas, Rodríguez Larreta firmó un acuerdo con la ANSES, con este muchacho Basavilbaso, Emilio Basavilbaso, para que puedan hacer y facilitar el intercambio de información y acelerar todos los procesos de jubilación para todos los empleados de la ciudad. Van a instalar 2 unidades locales de atención transitoria, se llama ULAT, que es uno ahí mismo en el organismo del ANSES, y otro va a ser en la sede del Ministerio de Educación porteño. Y otro en la calle Maipú 116, que según dicen va a mejorar los tiempos de los trámites jubilatorios de todos los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad. Dice Basavilbaso que es la primera vez que ANSES pone una oficina específica en la ciudad para atender jubilaciones y demás trámites de la seguridad social. Lo que hacen es, aparentemente, esto obviamente va a haber que verlo después marchar, ¿no? Pero dicen que lo que va a servir es para agilizar todos los trámites necesarios para acceder a la jubilación. Por lo que dicen ellos, esto va a evitar los gastos de un gestor, se va a asistir directamente con gente especializada, y termina diciendo Basavilbaso que le va a facilitar la vida y le va a dejar más tiempo en la agenda a esas personas. Ajá. Así que, bien, esperemos. Lo que no dice es que van a tener una jubilación digna, con unos saberes dignos una vez que se jubilen. O sea, te van a atender bárbaro, te van a dar un cafecito, te van a una media luna. Ahora, a fin de mes te van a dar 4 pesos con 50, pero ese es otro tema. Uh-huh. ¿Sí? Esa parte no la toca. Y con respecto a la ciudad, me parece que sería importante también apoyar este proyecto que es impulsan que la estación de subte Santa Fe de la línea H, uh-huh, que recientemente fue inaugurada, se llame Carlos Jáuregui. Dos legisladores porteños quieren bautizarla en homenaje a uno de los máximos luchadores de los derechos de la comunidad homosexual. Nombrar es una forma de inmortalizar. Con esa idea se decidió, por ejemplo, agregar a la estación Pasteur, la del SubTV, la palabra Amia. O, por ejemplo, a la estación Malavia, Osvaldo Pugliese, del cual ahora ya te doy el pie para que vos hables. Después. Bueno, la idea sería, de estos dos legisladores, que son Maximiliano Ferraro y Pablo Ferreira, impulsar un proyecto para que la recién inaugurada Santa Fe de la H sea nombrada Carlos Jáuregui en homenaje a uno de los referentes gays de la Argentina al cumplirse en agosto 20 años de su fallecimiento. Carlos Jáuregui fue el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, de la CHA, fundador de Gays por los Derechos Civiles, y en 1992 motorizó junto a César Sigliuti la primera marcha del orgullo gay en la ciudad. Uh-huh. En esa primera marcha fueron 300 personas y más de la mitad cubrían su rostro con una máscara. Eran tiempos en donde la homosexualidad aún se la tomaba como clandestina, ¿sí? Así que bueno, esperemos que esto se logre, digamos, como se logró en su momento para la estación Pasteur y para la estación Malavia. Y hablando de la estación Malavia, Malavia también se llama Osvaldo Pugliese. ¿Y por qué? Contame algo de Osvaldo Pugliese. Bueno, Osvaldo Pugliese es uno de los, para mí, más grandes intérpretes, compositores de tango de la Argentina. Vivió allí en el barrio de Villa Crespo y hoy, 25 de julio, se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento. Uh-huh. Es muy conocido, pero quizá para otros no, no está de más decirlo igual. Osvaldo Pugliese, un militante político de mucha convicción, uh-huh, militó muchísimos años en el Partido Comunista, fue perseguido en el gobierno de Perón, fue encarcelado en el gobierno de Perón. Uh-huh. Osvaldo Pugliese, su orquesta típica funcionaba como una cooperativa, allí no había ninguno que era más que el otro. Por supuesto, por ser una cooperativa, todos los honorarios que cobraban, todos sus cachés, lo que era en ese momento, seguro que no se decía cachet, lo repartían por partes iguales. Y mientras Osvaldo Pugliese estaba preso, su orquesta seguía tocando, el piano estaba vacío y arriba de su piano, en el teclado del piano, siempre había un clavel rojo. Uh-huh. Bueno, él tenía su idea política, digo, militaba en el Partido Comunista, y más allá de las diferencias que se podía tener con él, lo que hay que reivindicar de Osvaldo Pugliese es su coherencia. No solo su coherencia ideológica, sino su coherencia de vida, su coherencia de lucha. Y hoy allí en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, en esa esquina en B que se abre con Luis María Drago, hay un homenaje a Pugliese con su orquesta y unos muñecos que están ahí, que más de una vez algún vándalo la sí, rompe. Pero, últimamente, pero ahora no, últimamente sí, está ahí, lo están cuidando más, está enrejado. Uh-huh, y siempre se le rinde homenaje, como bueno, creo que nosotros se lo podemos rendir ahora con un temita y de su interpretando él, ¿no? Igual, como dato de color, viste que a veces dicen, no nombres a fulano que es mufa. En el caso de Pugliese, se ganó el mote de anti-mufa. Entonces, si vos querés tener suerte, por ejemplo, estás por entrar a una cirugía, antes de entrar decís, Pugliese, Pugliese, Pugliese. Y ese es el hechizo para que todo te salga bien. Mirá, ¿qué te parece, Luisito? Perfecto. Bueno, ¿vamos a escuchar el tema? Vamos. Dale. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar. Luis, queda alguna información de la ciudad, creo, ¿no? Todavía en este último. Una primera información que es. Es más amarga y da más bronca que la lluvia que nos estamos soportando en estos días. Es que mañana quienes viajen en el subte, en todas las líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber el famoso aumento. ¿Mañana o el miércoles? Perdón, el miércoles, el miércoles, claro. Yo todavía pensaba viajar mañana, Luis. Bueno, viaje el último día y si puede, mañana aproveche y viaje por toda la línea junta. Claro, porque a mí me dijo el presidente que hay que ahorrar, entonces yo dije, mañana me hago todos los viajes y después, a partir del miércoles, lo viajo. Exactamente. Bueno, ahí está. A 7.50, aunque todavía se está esperando un recurso de amparo que han presentado trabajadores del, de los sindicatos del subte. ¿De Metrovías? De, sí, del, de la posibilidad, y otros legisladores, Alejandro Bodar es legislador también, uh-huh. Pero hay una que es interesante porque la jueza Elena Liberatori, sí, hizo lugar a una medida cautelar que fue solicitada mediante un recurso de amparo colectivo para que los estudiantes universitarios también puedan acceder a la tarifa social, porque vos sabés que hasta ahora solo podían hacer los estudiantes secundarios y terciarios, y bueno, hubo una presentación a cargo del Movimiento Universitario Sur, ahí sí lo presentó en el juzgado número 8, la Secretaría 16 del Foro Contencioso Administrativo, fue un amparo colectivo. Para que puedan ser incluidos dentro de la tarifa social. La jueza aparentemente dio lugar a este amparo y lo hicieron teniendo en cuenta que, según el censo de la UBA, un 60% de los estudiantes trabajan y hay un 19% que está en la búsqueda de trabajo. Y además lo que están reclamando es que la legislatura porteña lo que haga es aprobar justamente dada la situación social y económica actual, una ley de boleto educativo. ¿Por qué? Para garantizar el derecho a la educación y que además incluya en un solo boleto, o sea, en una sola tarifa unitaria, para no solo los estudiantes, sino también para los docentes. Tengamos en cuenta que en Buenos Aires, por ejemplo, hay docentes que se trasladan a 2 o 3 escuelas por día, uh-huh, y tienen que abonar o el subte o la tarifa de... Y ponerle 4 subtes de por colectivo, día, ¿qué te parece? Y es... 30 pesos por día. Es un número. Uh-huh. Entonces, vamos a ver si esto, por ahora, está la presentación esta y el recurso de amparo que aceptó la jueza Liberatori para los estudiantes universitarios, pues se verá cómo se implementa, tendrán que ir con la unidad universitaria y demás. Pero bueno, es una noticia. Bueno, ya nos estamos yendo. Está llegando el doctor Alfredo Grande y Irene Antinori con sus sueños posibles. Gracias, Julio Pardo, en la M690. Gracias, Natacha, acá en www.laretaguardia.com.ar. Y como el día amenita y tiene que ver con nuestro ciudadano ilustre y su cumpleaños, viento, dile a la lluvia, los gatos, y a ver si le ponemos onda a este día que está duro, duro, duro. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Chau, chau. Chau. Más de una semana.